la OMS contrabandea tutucas, que es diferente. Encima, anda a pedir un kilo de tutucas suelta, te lleva una bolsa sí. gigante, no pesa nada. ¿Viste? ¿Qué tiene la tutuca? Es algo inflado, no sé. ¿Qué maíz? Maíz inflado. Eso te ¿Y por qué es tan adictivo? Eso te, después vas a ver, vas a sentir más repercusiones cuando vas a salvar. Pero a mí me importa el presente. Porque si no... El momento en el que estás. Bueno, voy a hablar un poquito de eso. Antes voy a saludar al señor Luis Grenier. En operación, como siempre. Hoy tuvimos una reunión que al final no fue. Ah, no está... Está sin micrófono, pero bueno. Ya lo vamos a solucionar. Fue una reunión que no fue. Pero bueno. Vos no sé qué estabas haciendo, que no pudiste venir. ¿Trabajando, quizás? Sí. Bien, lo vamos a poner en el fan club de Mario, obviamente. Esta nueva circunstancia en la vida de Mario. Reincorporación en el mercado laboral. Ajá. Ya sabemos a quién pedirle plata el mes que viene. No, no, pará. Esperá que este mes es cortito. No importa. Al otro sí. Dame todo. Lo que cobres. Estame loco que necesito plata. Bueno, iba a hablar de un poco del Verastegui Rock. Como el miércoles pasado no salió el programa por razones... En el Facebook se puso algo como que nos habíamos perdido en la selva. Algo raro, pero en verdad no sucedió eso, sino que por distintas circunstancias de la vida, cada uno se fue por su lado. Y por lo menos los dos que parece que vamos a quedar en el programa. No sé si el señor Lautaro Venturini va a seguir viniendo. Porque los miércoles tiene ensayo con la otra banda. Con lo cual, no sé si va a seguir estando aquí. Pero bueno, siempre es bienvenido. Y... El que no sos bienvenido sos vos. O te quedás los viernes o venís los miércoles. Yo voy los dos días. Te lo digo, ya está. O sea, ya fue. No te doy más tiempo. Seguí hablando un poquito que estoy comiendo tutuca. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, quizás muchos los conozcan, quizás no, o sea... Pero iba a hablar de todavía no, iba a hablar de cosas, ¿no? De Verastegui Rock. Bueno, ¿querés que hable yo? ¿Querés comer tutuca o querés hablar de Verastegui Rock? Quiero hacer las dos cosas. No todo se puede en la vida. Bueno, el Verastegui Rock tocaron por lo menos las bandas que yo fui a ver, que fueron dos bandas importantes, digamos, de cierre. Fue, por un lado, Onda Vaga, que escuchábamos al arrancar el programa, el tema Mambeado, de su primer disco Fuerte y Caliente. Una banda que es medio difícil de caratular, pero que sin embargo uno la asimila o la pone debajo de Manu Chao, ¿no? Parece que es lo más parecido, pero ese tiene... ¿Qué ritmos tiene Onda Vaga? ¿Qué es? ¿Candombe? ¿Medio uruguayo? Medio, no sé, latino, hay un poco de todo. Bueno, y sorprendido porque es una banda que suena muy bien en vivo. Y lo que más llama la atención es esa amalgama que surge de las voces de todos y que parece una sola. Es increíble, mucho ensayo obviamente y la conjunción, a veces hay voces que no pegan y estas voces la verdad que forman una amalgama que da placer escuchar y además muy muy alegre, digamos, el recital. Por otro lado, y podríamos decir en el subterráneo, si Onda Vaga está en la cúspide, esta banda que podríamos decir que es quizá lo peor que tiene el modelo K, de alguna manera, fui a ver el domingo a La Mancha de Rolando. No tenía ganas de ir, pero había que ir, ¿no? Si la novia te dice que hay que ir. Bueno, fui a acompañar y fui por el pancho y por la coca, la verdad. Los temas de Mancha de Rolando, bastante pobres, digamos, no tocaron El Cabrón, los más conocidos también. Pero algo destacable es que la mitad del recital fueron covers de Papo, de Los Redonditos, de Viejas Locas. Y como si eso fuera poco, tocaron cuatro temas con Ricardo Soule, que subió al escenario, coronando su pasaje por el mismo con el tema con el que Mario se duerme todas las noches, que es Presente, el momento en el que estás. Por un lado digo, le iba a pasar peor, pero la pasé un poco mejor por los temas, digamos, que tocaron el pie de los astilleros. No esperaba haberlo escuchado esa noche, pensé que iba a ser toda basofia de La Mancha Orlando. Pero el problema está en que es raro encontrar una banda de tanto renombre que el 50% de su recital sean covers, ¿no? Resulta como que no tenés nada de propio como para mostrar. Miren la opinión de Mario. Tres palabras. Sí. Te querés matar. No, yo no, estaba. No, la verdad es que la pasé bien. La podés pasar bien. Sí, la pasé bien. Después te voy a mostrar el video donde estoy cantando Presente con las manitos en alto, dedicado para vos. Así que lo vamos a subir al Facebook, obviamente. Y fue una noche empezada. Bueno, esas es mi crónicas del Verazategui Rock. Gracias, Martín, por, como decían el el sábado, por, como decían el sábado, por contribuir al monopolio cultural. Bueno, a todos aquellos que hayan ido al Verazategui Rock y hayan tenido la suerte, entre comillas, de haber visto a Mancha Rolando, les comentamos que hay otro mundo más allá de bandas, entre comillas, otra vez. A veces la redundancia es buena, que no solo hace cover, que no solo hace temas baratos, entre comillas, ¿no es cierto? Si vos te divertiste, está bien. Lo que a mí no me parece que esté bien, que lleguen a vender un disco con eso. Sí, sí, la verdad que... Eso es lamentoso. Y, por favor, Vudú, por favor, no te subas más a un escenario. Hacele un favor a millones de personas. Seguí haciendo lo que estás haciendo, que está yendo bien, pero... Además le está dando popularidad a esta basofia que no tiene... Sí. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál sería la primera reacción si Vudú va y le pregunta, no sé, a otra banda que haya estado? Onda Vaga, ¿puedo tocar con ustedes? ¿Qué le dice Onda Vaga? Se van a cagar. ¿Entendés? Tranquilamente. O sea, bueno, pero no queremos más hablar de esa banda, es gastar el tiempo. La garcha de Rolando. Sí, tal cual. Y, o sea, es todo un logro que ellos ya hayan conseguido. Fue, si mal no recuerdo, una de las primeras bandas que subió a la popularidad gracias al scratch y a la publicidad barata. O sea, vos no dejabas de pasar por cualquier calle de Avellaneda que no estuviese pintada con la leyenda Mancha de Rolando, con el famoso logotipo que ahora los representa. Tanto sabías desde el tren, desde el 98, si ibas caminando, en todos lados estaba Mancha de Rolando. No solo en lo que es Avellaneda, sino la parte de Barracas y La Boca. Toda la zona sur de Capital Federal y norte del Gran Buenos Aires estaba escrachada por todos lados Mancha de Rolando, cuando no eran conocidos, ¿no es cierto? Así es una de las formas como suben a la popularidad, y gracias al canal Match. Sí, entendés que les dio un buen empujoncito. Otra de las bandas argentinas que tomó mucho impulso, sacando el disco 40 dibujos ahí en el piso. El primer disco, para los que no escuchan, esto va dedicado a los que escuchan La Merga, que La Era de la Boludez no es el primer disco de Divididos. quizás hay un disco antes que se llama Acariciando lo áspero. Y hay un disco antes que se llama 40 dibujos ahí en el piso, que para mí es un disco clave, de inflexión. Un disco para tener en cuenta, por eso lo tomo como disco clásico. Esto es lo que define a Divididos. O sea, a partir de acá se sabe lo que va a ser Divididos. Si bien en todo lo que es el disco se siente mucho la presencia de Luca todavía, la combinación de estilo funk y unos riffs un poco bastante fuertones ya empieza a formar el camino de lo que más adelante sería, que muchos lo llaman Power Trio, y he escuchado a algunos sanguangos llamarlos la planadora del rock nacional. O sea, primero, como siempre repetimos, no es rock nacional. Segundo, de aplanadora pueden llegar a tener, pero comparado con otras bandas... La aplanadora era la pesada del rock and roll. Y sí, hasta ahí nomás, pero, o sea, fíjate. Para mí tiene mucho más poder. Poder. O sea, a lo que me refiero, ¿qué te pega más en el pecho? Cabezones, natas. Bueno, Los Orfebres es un disco muy cargado, ¿entendés? ¿Vos qué preferís? Ponele, decime un tema que sea poderoso de Divididos. No sé, el más poderoso que pueda llegar a sonar. No, yo no conozco. Entonces, ¿por qué? Decime un solo tema que ya con el nombre... El 38. ¿Eh? El 38. Compáralo con Fuerza. ¿Qué es? Ahí sí es comparar una planadora con un triciclo. ¿Entendés? Así que a esos sanguangos... Está bien, Power Trio, todo lo que quieras, pero... bueno, más allá. Es más trayectoria y... ¿Cómo es que se dice cuando vos ganás cierto respeto entre tus pares por la trayectoria? Trayectoria. Trayectoria. Es más por la trayectoria que quizás uno puede llegar a considerar a Divididos como una banda de respeto, entre comillas. Pero el disco este, yo lo recomiendo. Es una buena opción para los que no salen de la merga. Así que si querés escuchar... De la merga. O la verga. No, yo no quise decir eso. ¿Sigue existiendo la merga? Sí, yo creo que sí. Luigi la escucha. ¿Vos escuchás la merga? No, tenés que escuchar Radio con Todo. No hay otro. Siempre, no hay otro. Vamos a escuchar Camarón Bombay. Camarón Bombay, por lo intestino. Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino. Camarón Bombay, no te hagas el rata, fare. No te hagas el rata, man. Porque... De frente, último acto. Thank you. Bien, hubo un error en Camarón Bombay y sí. ¿Qué pasó, Mario? Eso por no revisar lo que uno compra. Así que cambiamos Camarón Bombay por Los Hombres Huecos. Además, vino bien porque, o sea, se nota más la influencia de Sumo en ese tema. Sí. Jonathan Davis. Sí, escuché eso. Qué raro. ¿Te suena raro que eso sea con...? Sí. En realidad no. Porque todas las bandas de New Metal generalmente tienden a aggiornarse. Bueno, pero este disco es el disco donde gira absolutamente el estilo de Korn, porque hacen la introducción de... O sea, ese sonido tradicional, sacar el electrónico y va a sonar como el Korn de siempre. Sí. Pero fíjate que detrás hay montones de elementos electrónicos. Sí. De hecho, una especie de percusión electrónica y ruidos alarmosos, pero... La idea es esa, es lograr una mezcla entre el sonido tradicional de Korn y elementos electrónicos que son aportados por varios artistas del house y del electro en Yanquilandia. Es el décimo álbum de Korn. ¿Cómo se llama? El disco se llama The Path of Totality. Es el camino de la totalidad. Y según Jonathan Davis, es la carretera que tienen que tomar para... Ah, ¿sabes que me quedó cortado acá? Para contemplar un eclipse total de sol. Está misterioso. Sí. Davis. También dice, y no con poca razón, que esto es el future metal, o sea, el metal del futuro. Sí. Escucha. Bueno, algo totalmente que quiera las, digamos, los paradigmas del rock, y que habrá aquellos que los criticarán arduamente y ampliamente, y otros que dirán, mirá qué bueno cómo saben evolucionar, o no evolucionar, quizás ampliar la mirada. Abrir el abanico de posibilidades que te puede llegar a dar. Exactamente. Exactamente. ¿Fecha de lanzamiento? Fue el 6 de diciembre. Ah, fue muy poquito. Recién salió el... Hay un corte de difusión que se llama Get Up. Sí. Que si yo no me equivoco lo escuché. Pero debo reconocer que no le he brindado una muy buena escuchada al disco. A The Path of Totality. Pero he escuchado casi la mitad. Y de esa mitad puedo elegir dos temas para que veamos de qué se trata. Igualmente tengo ganas de seguirlo escuchando. ¿Se dice escuchando discos? Sí. Eso es una viejada. Hay que escuchar temas, ¿no? Sí. De los guachiturros. Bueno, para aquellos que no se representan en su cabeza cómo será un Korn electrónico o electronizado, si existe la palabra. Toma esta patada. Vamos a escuchar dos temas. El primero es Chaos Lives in Everything, o sea, el caos habita o vive en todo, que es el disco con el cual arranca The Path of Totality, el tema con el cual arranca el disco The Path of Totality, y después vamos a escuchar My Wall, mi pared. Trapped inside a dream. escucha Último Acto. Con el especial de lo que es, como no tuvimos el miércoles pasado, la segunda parte de lo que era el Garage Rock, el Garage Rock Revival, va a tener Ajá. que probar suerte el año entrante. O sea, nos vemos el año que viene a bandas como, digamos, The Clash. Digamos The Clash, The Smith, seguro. Ajá. Pero va a seguir. Pero sí, sí, sí. Quizá podamos volver. Pero lo que sí, escuchen el último programa que va a cerrar con todo este especial. El Garage Rock Revival es una suerte de movimiento musical que se da a partir del año 2000 en varios sectores de lo que es Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Nueva York fue casi, digamos, la cuna de lo que es el Garage Rock Revival. La influencia de las bandas post-punk, tales como, te puedo llegar a decir, The Stooges, te puedo llegar a decir, The Ramones, y un apego hacia el fuzz en la guitarra. O sea, la máquina del fuzz está presente en todo lo que es el Garage Rock Revival. Fue quizás la iniciativa a este grupo de jóvenes que trataban de revivir lo que era ese sonido agrio que se dio durante finales de los 70, principios de los 80, mediados de los 70 y principios de los 80, con íconos, quizás, digamos, que el icono más fuerte me lo dejo para el último programa, pero no bien fundadores. O sea, dejé afuera Yes, que es una banda que a mí me gusta mucho y me parece que es la que más sabe, es una de las que más sabe interpretar este estilo, o que más representa este estilo, pero no bien podemos encontrar otras como las que traje, que ya habíamos escuchado antes, que estuvo en Argentina, Interpol y Houston. Pero eso era del Garage. Del Garage viejo. Rock, el viejo. Del Garage Rock, bien. ¿Entendés? Pero tuve que dejar muchas bandas afuera, muchas, The Hives, The Vines. Yo traje las que más se comprometen con el resultado. Por ejemplo, traje Interpol, que el primer disco es totalmente garage rock, o más del lado indie. Y traje Television, que es una gran representadora de este movimiento. Y más adelante vamos a cerrar con quizás una de las fundadoras, porque si vos decís bandas indie, estás en el ping pong de preguntas y respuestas y te preguntan bandas indies del 2000, ¿qué decís? Block Party. También, además Muse. No. No. Popularidad, masividad y estilo. La vamos ¿pista? A escuchar después. ¿Pista? Sí. Julián Casablanca. Ah, bien, Strokes. Claro. Bueno, entonces primero vamos a escuchar el otro lado. Ya me olvidé. vamos a escuchar Hands Away de Interpol, del primer disco Tornado de Bright Lights, y Venus de Television, de... ¿Qué disco es? Adivina. ¿Ah, van pegaditos? Sí. Fíjate que le metimos otro tema en medio. Le pusimos cortina. Bueno, ¿querés que vayamos a la cortina después? Bueno, vamos a una cortina, después lo presentamos y me decís de qué disco es. Dale. Will you put my hands away? Will you be my man? Serve it up, don't wait. Let's see about this hand. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, y mientras estás degustando una bebida fría, se viene el mundo abajo, ¿eh? Hoy es el fin del mundo. Sí. La cantidad de tierra que me entró en los ojos. Impresionante. Impresionante. Puedes plantar tomate ahora en tus ojos. Sí, la puta. Che, ¿te enteraste lo de mi hermano? Te lo voy a contar acá. Resulta, cuando, digamos, vos sos adulto y te pones a jugar con un nene, sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y hay que ponerse. Prontamente vamos a usar toda una familia una careta tipo de hockey, ¿viste? Sí. Resulta que el pendejito, sí, de 2 años, le revolvió un palo de escoba de madera al ojo. O sea, tanta puntería que le pegó al ojo. Salió rajando para el Hospital Santa Lucía, el Instituto Santa Lucía en Capital. Sí. Y porque no veía nada. Sí. Y bueno, tiene una úlcera en el ojo. Está con antibióticos, todo, pero está bien. Pero ese sí, así que pobre Gusti que va a pasar. Qué bajón. Esta Navidad con el ojo menos. Qué bajón. Pero bueno, es así. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Sí. O dentro de poco lo vamos a atar de manos y pies. Peligroso. Listo. O soga, ¿viste? Sí. El estilo perro. Sí. Y ya está. Qué bárbaro. Tremendo. Bueno, estaba esperando que me preguntes algo. O sea, que me digas Garage Rock Revival y traes Television. El álbum... Ya sabes cuál es. Es de los 70, sí. Marky Moon. Marky Moon, sí. Es de 1977. Sí. Y vos me preguntás, ¿pero cómo? Si ya habíamos pasado esa etapa. Sí. Es de aquí que el álbum fue reeditado en 2003. Mirá. En un esfuerzo de ver, o sea, cómo esto inspiraba a nuevas y futuras generaciones de músicos que se acercaban a este estilo. Se hizo una remasterización, como se dice, y se alargó el tema Marky Moon a 9 minutos, sí. 9 minutos 15, creo, algo así. Un discazo, discazo. Un disco puta para, madre. Es para tener, sí, es para tener en la estantería. Así que eso quizás fue una de las cosas que me llevó a traer Marky Moon. Al ver que se había reeditado, dije, sirve. Sirve, así sirve, que vende. Vamos a escuchar entonces de... No sé si será... ¿Se cayó algo? Creo que sí, el cable. El cable, el mundo se está... El mundo se cae. Yo creo que es de la reedición 2003, pero... Escuchemos, en una de esas es la versión vieja. Venus por Television. We'll be right back. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión, inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. ¿Sorprendido? ¿Quién es? Por la voz tiene que sonar. La carrera musical de Ariel Minimal comienza en 1985, sabías, al frente del grupo punk anarco-pacifista Descontrol, junto a sus amigos de la infancia Pablo Poli y Alejandro Alés Barbieri. Este grupo se encuadra en medio del naciente movimiento punk argentino con bandas como Ataque 77 y Flema. De hecho, se niegan a participar en el histórico compilado Invasión 88. ¿Lo conoces? ¿Lo podemos traer? Que catapultó a estas bandas, pues aquel estaba producido por Skinheads. Durante el periodo 1985-1988 también pasó por bandas como Cadáveres de Niños, buen nombre, y el grupo reggae Cosa de Negros. Además fue uno de los responsables del inicio de la fama de Ataque 77, pues el primer corte show de esta banda se dio como telonero de su grupo en el mítico Cemento el 21 de octubre de 1987. Se metió ya el tema. Cuidado. Sin embargo, no estamos hablando de ninguna de las bandas, o sea, estamos escuchando en el fondo ni Descontrol, ni Cadáveres de Niños, ni Cosa de Negros. Que estamos escuchando a Los Minimals, una banda formada por Ariel Minimal en 1989, de donde extrae su apodo, porque se llama... ¿Cómo se llama Ariel? Ariel Gustavo Sanso. El apellido no lo sabía. Sanso, sí. Bueno, a partir de ahí es Ariel Minimal. Este grupo, como digamos con todas las bandas de punk, como Johnny Ramón, como Los Ramones, como otras, que en este momento no recuerdo. Este grupo se encuadra dentro de la movida mod, podríamos decir dentro del campo influenciado por The Who, y de él se conserva Beat, o sea, un cassette con 9 canciones producidas por... ¿Sabes por qué estaba producido el disco? Por Sergio Rotman. Sin embargo, el grupo se separa en 1991. Se puede bajar incluso... Digamos, cuando ya el propio Minimal es el que dice bájenlo, que por ahora lo sacaron, y te pone el link de Mega Upload para que te lo bajes, pueden hacerse amigos de Ariel Minimal, Ariel Minimal 2 en Facebook, y ahí bueno, va recomendando un par de cosas y además mucho punk podrido al estilo Dead Kennedys. Sí. Dead Kennedys es, digamos, Alex Ubago al lado de las bandas que recomienda. Pero bueno, y bueno, ahí entre esas recomendaciones estaba el disco, su disco de 1989, titulado como La Banda, que además contiene varios temas en vivo, con un tema que no escuché, porque era Louie Louie en vivo, no. Entonces directamente no lo escuché, por el momento, veremos qué pasará mañana. Así que bueno, vamos a escuchar 3 temas de este disco en los primeros pasos de Ariel Minimal. Los 3 temas que seleccioné, que podrían ser también encastrados dentro del surf rock. Ahí tiene un poco, viste, de surfismo por ahí. Así que vamos a escuchar Dame Más, Nena, Detener el Mundo y después La Octava Puerta. Algo especial, no lo que se ve. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al latido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Música por Radio con Todo Buenas muchachos, ¿cómo andan? Ahora sí, ahora sí, Ah, ¿estás movido con el cantito de la Navidad? Exactamente. Lo único que me sé. Bueno, acá estamos, escuchando Arbolito, Guaíno del Desocupado. Ajá. Un tema que me gusta mucho. Es el arbolito que quemaron los anarquistas en Plaza de Mayo. Ah, ¿lo viste? Sí, boludo. ¿Sabes qué? ¿Qué culpa tiene el pobre arbolito ahí? Yo pasé... Puede ser antirreligioso, todo lo que quiera, pero... Yo pasé el lunes por el arbolito y me quedé impresionado de la altura que tenía, qué bueno que estaba. Dije, qué bueno, pensé en las luces. O sea, qué bueno debe ser a la noche pasar y que esté encendido, viste, qué imagen. Por más que uno no, digamos, no... No sea religioso, qué sé yo. No sea religioso ni tampoco crea en Santa Claus. No sea creyente, pero... Pero pasar por el lado, la verdad, impresionado porque era muy alto el arbolito. Y bueno, después terminó y, así se prendió fuego rápido, al toque. Exactamente. Bueno, ahora empezamos con mi columna. Vamos a ponerle un poco de folclore. Bueno, acá estamos... bueno, Abolito es una banda dedicada a la fusión de rock con ritmos folclóricos argentinos como la samba y la chacarera. Y compuesta por regresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sus integrantes son Agustín Ronconi, voz, flauta, traversa, quena, charango, violín, guitarra. Yeah. Andrés Fadinha, bajo y coros. Diego Fariza, batería y bombo legüero. Ezequiel Jusid, voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica. Bien. Pedro Borgovello, clarinete, quena, coros. Bueno, y tiene un ex integrante que es Sebastián de Mestri, percusión y accesorios. Ajá. Bueno, es una banda que... Bueno, su nombre fue elegido en honor al indio Ranquer, que según cuenta la historia de Osvaldo Bayer en su libro Rebeldía y Esperanza, degolla al coronel Rauch en venganza por el genocidio cometido contra los indios de su tribu. La variedad de Toya la contó más o menos Osvaldo Bayer. Abuelito no era un simple indio que ahí vio a Rauch y le cortó la cabeza. Era un cacique Ranquel, eso es verdad. Ajá. Pero no dijo que era federal y que estaba aliado con las tropas federales de Rosas después que lo derrotaron a Dorrego y luchó contra los unitarios. Esa parte no la contó. Bueno, no me acuerdo el nombre de la batalla en la que mataron a Rauch el indio Arbolito. Ajá. Pero bueno. Era el apodo del indio igual. Era el apodo del indio, sí, igual. Uy, se me acordó todo. Pero te hace como una historia mítica de que era un indio que así solitario apareció. Ajá. Y le cortó la cabeza. Yo me acuerdo. Así. ¿Qué te acordás? El 3 de junio de 1985. No, fue antes. ¿Anduve cerca? No. No, 1829, casi 1830. ¿No era 3 de junio? Sí. No sé, ustedes que tienen ahí la nebula lo pueden buscar. No, pero estamos buscando otras porquerías. Ah. Bueno, esta banda surge en 1997. Y bueno, en ese año edita su primer demo en cassette titulado Folklore. Cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? Sí, yo tengo en casa cassette. Parece todavía. Como si hubiese pasado, no sé, 20 años. No recuerdo. Pero fue un poquito que ya no se usa cassette. 7, 8 años, no sé. Bueno, ahora está en la... O más, no, no sé de más, 10 años ya. Bueno, ahora está en los museos el cassette. Exactamente. Como la video también. La video. Ah. Bueno, VHC, ¿no? Se llama VHC. VHS. Exactamente. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, en ese año emprenden una gira de camioneta por distintas localidades de la ciudad de Buenos Aires y de conurbano, y luego por ciudades del interior bonaerense como Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Tandil, Azul, entre otras. Y durante 1999 y 2000 realizan presentaciones en vivo en Uruguay. Su primer disco, La Mala Reputación, de edición independiente, sale en junio de 2000. Incluye la participación de Jorge Pichesky. ¿Lo conocen? Jorge Pichesky, me suena. Bueno, un violinista conocido. Bueno, su primer disco, La Mala Reputación, eso ya lo repetí. En 2002 lanzan su segunda placa, La Arveja Esperanza, en el que combinan estilos como chacarera, reggae, huayno y candombe sobre una base rockera. Y su tercer. Yo sé, el tercero, Mientras la Chata Nos Lleve. Muy bien, sí, sabe. ¿Y por qué le ponen así Mientras la Chata Nos Lleve? Porque lo hicieron durante una gira que duró no sé cuánto tiempo por todo el país. Y viajaban en una Volkswagen 69, creo. Ah, bueno. A veces se vuela con uno. Ah. Sí, bueno. Bueno, esto lo tacho porque ya lo dijiste vos. Exactamente lo que vos dijiste. Vos te decís, no, ¿por qué? El bajista... ¿Te gusta el bajista? Madre, sí, toca sí, muy bien. La verdad que toca muy bien. Bueno, de ese disco, estamos escuchando Huayno Desocupado, que pertenece a ese disco. Y también incluye una versión de tema inédito de Vito Jara llamado Caminando, que está Huayno Desocupado está basado en un poema de Juan Gelman. Bueno, también lo que apasiona mucho a la... personas que escuchan a Arbolito, aparte de que hace una fusión del folclore y el rock, es que el contraste de sus letras son contestatarias con la alegría contagiosa de su eléctrica música. Eso empezó a mudar a partir de 2007, cuando editan su álbum Cuando Salga el Sol. Es el primer disco editado por un sello discográfico multinacional. Ahí se hace... alienado al sistema de las multinacionales ahí, de la Sony ahí. Bueno, y fue producido por Dani Buira de los Ex Piojos, y que cuenta con la participación de Liliana Herrero y Petico Carabajal como invitados. Bueno, hace poco Arbolito tocó en el Veda Rock. ¿Vos también fuiste a contribuir con el monopolio cultural? Sí, me alineé a la cultura impuesta del municipio. Ah, bien. Y bueno, a veces se pasa una excepción con algunas bandas que tocan ahí. Por supuesto. ¿Fuiste el sábado temprano o...? No, fui para ver a Arbolito nomás. Bien, seguiste la recomendación. 11 y media, 12. ¿Y después te fuiste? Ah, no, pero venía antes, ¿no? Sí, venía antes. Pues. Ah, ¿porque quién estaba? No, una banda. No, una banda. Ah, ¿se puede nombrar? No, no. No hay que darle espacio. Empiezan con Q. Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, fue mucha gente a ver al Bolito. Creo que más gente que Onda Vaga el día anterior. Gil. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero a decir verdad, muchas chicas en Onda Vaga. Sí, demasiado. Una cosa de loco, pero. Y además se podía ver también porque. Viste que en general las minas son más. Son más pequeñas, digamos, son de estatura más pequeña en promedio. Entonces se veía bien todo. Por ejemplo, el día que fui a ver la marcha de Ronaldo se veía un carajo, digamos, veía toda gente de alta, monchos. O sea que Onda Vaga. Ajá, y de minas, Onda Vaga, garpa. Sí, muy lindas chicas, muy lindas chicas. Yo obviamente estoy casado y no puedo. Pero. No, bueno, pero gente como yo, bueno. Pero Luigi que está soltero, disfruta y Mario también. Disfruta del ambiente. ¿Mario también? Es una novedad eso. Bueno, había mucha gente, tocó bastante Abuelito, tocó casi todo, mucho tema nuevo tocó, como Europa, que lo vamos a pasar ahora en... ¿El tema de Santana tocó? No me acuerdo, tocó mucho, tocó más de una hora y media tocó. Porque hay un tema de Santana que se llama Europe, por eso te preguntaba. Creo que no sí. No creo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá que no es cantado. No es de Santana. Él hace la música, pero bueno, no importa. Tocó a... me parece que cerró con ese, ¿eh? Así hizo, sin música. Igual tiene también uno América Bonita que es sin... Que no he cantado, así que puede ser que me confunda. Ajá. Bueno, tocó bastante y bueno, se ve que había muchos activistas. Porque le querían como transmitir un mensaje al cantante de Abuelito. Sobre la subestación, acá muchos explicando sobre no a la subestación, Ah, ¿sí? En un momento como que se interrumpió así el recital. Estaban gritando tan fuerte que no se escuchaba. Como que el cantante de Abuelito como que se preguntaba, ¿qué me están diciendo? Y además en medio de decir subestación decía superestación. No había entendido nada. Y había uno detrás mío que le quería explicar, como que estaba como a 20 metros. Sí. Recital y queda la situación, le gritaban en el oído y una gana de decirle, papá, está en medio de recital, contáselo después o se hubiese contado antes. Y sí. Esas cosas que pasan. Claro. Fue bastante gente, mucho pogo, viste, en los Abuelitos mucho pogo. Retumba para todo. ¿Ah, sí? Yo volé a la. Una volé a la mierda. Vos tenés que ir a un pogo de 8, papá. De 8. Bueno. Eso será un pogo. La verdad que no tengo nada de información donde toca próximamente el Bolito, pero... ¿Cómo era el nombre? Después voy a pasar la info donde pero... toca a Bolito próximamente. ¿Por qué existía esto antes? Que ahora no existe más. No estamos viendo algo que es increíble. Sí, no me enamoré yo. Bueno, ahora vamos con unos temas. Es como vos, cuando nosotros estamos haciendo segmentos y te podés hablar con mujeres en el Facebook. No, yo no hago. ¿Vos haces este segmento y las mujeres te dicen que le pase las bandas que les gustan a ellas? No, yo no hago. Dale. Mientras, antes de escuchar los temas, mientras tanto que se escuchan los temas, le voy a mostrar a Mario varios chicos que parece que se tocan solos. Sí. Ah, pero yo también puedo hacer eso. No, son masturbadores en serio. Cuando vos quieras. Quedó entretenido Mario ahí, Sí, sí. Bueno, no sé cuál es la opinión o la crítica de ustedes, muchachos. Yo no opino. Me gustó Arbolito. Siempre te gustó muy bien, sí. Mario. Yo opino que del palo. Todo lo que tiene que ver con el folclore es de borracho y precario. Y de gaucho matrero. Así que no me importa y no me interesa lo que hace o deja de hacer el señor Arbolito y su banda. Bueno, esa es mi opinión. Vamos con Europa. Dale. ¿Europa y cuál más? Y después hacemos baila. Baila. Bien. Eso es parte de folclore de música de altiplano. Vamos. Thank you.

102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! This is it. Esto es esto. Una de las grandes bandas que ha visto nacer el año 2000 o el siglo XXI, que participa en lo que es este Garage Rock Revival, y una de las más emblemáticas, es la banda liderada por el señor Julián Casablancas, o The Strokes. Así que, como el tiempo apremia, no vamos a hablar mucho de ellos, no hace falta hablar mucho de ellos, y vamos directamente a saltarnos al tema. Vamos a escuchar. ¿Es también del álbum This Is It? Take It or Leave It por The Strokes. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. El otro lado del vidrio, porque sabe lo que viene, pero ahí viene y va a emitir obviamente su opinión, o no. Ah, no, se fue para el otro lado, se fue a dormir. En primer lugar, quiero decir que se abre a partir de este momento la encuesta para que el pueblo defina cuál es el mejor disco de rock internacional de este 2011 y también cuál fue el de rock argentino, para no decir rock nacional, porque si no María se enoja, de este 2011 también. Van a tener tres opciones que han sido seleccionadas, y bueno, de esos tres tienen que decir que es el, cuál es el mejor disco. Digamos, la preselección la hice yo, obviamente. En disco internacional van a encontrar I'm With You de Red Hot Chili Peppers. Van a encontrar... ¡Qué loco! Hicieron ruido eso, ¿no? Bueno, después van a escuchar, a tener también el disco de Stephen Malmsteen, que no me acuerdo cómo se llama. Y también van a encontrar el disco Westin Light de Foo Fighters. Y en el espectro nacional, o en el universo nacional, o argentino, van a encontrar a los discos editados este año de Masacre, de Acorazado Potemkin y de Pez. Mario hace con el signo hacia abajo. ¿Cuál propones vos? ¿El tercero para abajo? Los tres para abajo. Qué mala onda, ¿viste? Bueno, y ahora viene algo que Mario no quería que aparezca en el programa y que la gente está esperando, obviamente, porque quiere escuchar ese costado psicodélico que tiene el señor Carca. Y por eso elegí una especie de mini obra conceptual que se llama Luna, que lo pueden encontrar en el disco Miss Universo de 1994, y que está dividido en tres partes, o sea, Luna parte 1, Luna parte 2 y Luna parte 3. Vamos a escuchar eso y después me dicen qué les pareció. ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Último acto. Rock con fundamento. Vamos rápido porque el tiempo premia una de las últimas presentaciones del año. Tenemos una banda que no me sorprende, se llama El Fondo No Fisura. Todo el nombre, su segundo disco fue editado hace muy poquito, en noviembre de 2011, se llama Viajar, Buscar y Vivir. El mismo fue grabado en estudio Teodoro entre los meses de julio y agosto. Desde sus inicios a comienzos del año 2004 en el oeste del Gran Buenos Aires, a su personalidad rockera se le presentan estilos diferentes como el reggae, el ska, la canción, el punk, siempre funcionados por un estilo propio. A mediados de 2008 editaron su primera producción independiente bajo el nombre de ¿Qué tanto escándalo?, que cuenta con 11 temas. Fue mezclado y masterizado en el estudio Tribal Records por Ricky Lorenzo. La banda está integrada por Juan Pablo Sandoval en voz y guitarra, Nicolás Zárate en guitarras, Rubén Martínez en batería, Fernando Rotondi en bajo, Lucas Amaro saxo, Damián Sánchez en trompeta, Daniel Sánchez en trombón y Claudio Cachorro Carreño en percusión. Son 8.500 arriba del escenario. Así que una banda para no perder de vista. Y vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, que habla de eso que te va generando de a poco Crónica TV y otros canales de o noticieros en donde te da miedo ya salir a la calle. Así que vamos a escuchar el tema Psicosis General del Fondo No Fisura de su nuevo disco. Me dijeron que no salga muy tranquilo por mi barrio porque están robando. Te van a robar, a secuestrar y hasta matar. Mi vieja lo escucha en la televisión, mi abuela por ahí en la radio. ¡Ah, inseguridad! ¡Inseguridad! ¡Inseguridad! Entonces salí sin mirar a nadie a ver si justo me la dan. En los bolsillos no llevaba mucha plata, unas monedas para viajar. Fue la parada del colectivo y el chofer no me quiso abrir. No me va a venir mal. Te van a parar, a revisar y a torturar. Una patrulla No importa quién lo diga, si es verdad o no. Solo transmití lo que te dice tu patrón. Si payo del monopolio digital, manipulado por el poder capital. Todo forma parte del sistema en el que yo leo y escucho falsa información. Me cansé de caminar, me voy a casa a descansar. Cuando llegue espero no me hayan robado. Hay estas cosas generales. Como dice el amigo de Mario, que el otro día tuve oportunidad de ver, lástima de no viniste si no le hubiese pasado muy bien. No lo creo. Yo sé que te hubiese reído tanto. Yo me cagué de risa. ¿Cómo hago para borrar una página? ¿Para borrar una página? Sí, siendo ¿cómo? Administrador. Por ejemplo, quiero borrar esta página. Bueno, ¿y tú cómo sos administrador? No, Mario. Mario no. Bueno. Nos vamos, Mario. ¿Algunas recomendaciones? ¿Algunas palabras finales? Recomendaciones. No, ninguna en general. Miren a Groucho Marx, ¿puede ser una? Sí. Sí, Groucho Marx es un gran exponente de la comedia ácida e inteligente. ¿Sabes que ácido e inteligente? Dos de sus primeras películas, una llamó A Night at the Opera y otra llamó A Day at the Races. No sé si te suenan los nombres. Fueron utilizados por Queen para dos de sus discos. Sí. Qué bárbaro. Sí. Así que bueno, saludos a toda la gente de Radio Con Todo. Gracias nuevamente. Ya nos vamos poniendo melancólicos por el espacio de este año. Así que es nuestro último programa, porque el que viene no lo vamos a hacer. Sí, Mario. El miércoles que viene vamos a estar acá, un programa especial de una hora y media. Pero bueno, vamos a estar tratando de repasar lo que hicimos durante el año y tratando de elegir quizás el mejor disco del año. Obviamente, de un modo subjetivo, va a estar el disco selecto por el pueblo. Y después yo por lo menos voy a elegir el mío. ¿Vos no sé, Mario? Sí. No, yo no. ¿No? No. ¿Vas a elegir el peor disco del año? ¿El peor disco del año? El ¿te de gustaría? No. Mirá que sacar las patillas del abuelo sacó disco. Ah, bueno, entonces... Y Bobasónico también, ¿eh? Ese. Así que, cuidado. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Sabés que buscando una buena técnica que hice el otro día o utilicé es empezar a buscar bandas por YouTube? Viste la banda, te deriva otra banda y, sí. Y vas así, salté de varias bandas que si... Pues en el Facebook del programa están ahí impregnadas, como Graffiti Island o ¿cómo se llama la otra? The Heads. Interesantes, muy buenas. Y me llamó la atención una banda que sacó su primer disco este año, que se llama Heavy Eyes, y están dentro de lo que sería el Stoner Rock. ¿Ah? Así que bastante pesado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar para cerrar este programa el tema. ¿Cómo se llama? Boitec de Heavy Eyes, o sea, ojos pesados. Chao. Chao. Swing that hammer down now. ¿Perdiste último acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21.